yagana yo ekoma se na mokindo yo nalela tombo na pokwa se na kanisaka yo o papa yo belo pie na mokindo oyo zavera kokate yo papa yo belo pie na mokindo oyo zavera kokate matako mbula ya mabanga yesu akapena zoto Yanini zambenga na lela te Yo papa, yo pero pie Na moti doyo zambela poka te Yo papa, yo pero pie Na moti doyo zambela poka te Yo pero pie Che ma belle yon su, chou Ente ma belle Chou Oh, dynamique Yangana yo ekoma sera motindo yo Nalela tombo na pokwa sera kanisa kayo Yo papa, yo pero pi Na motindo yo zapela poka te Yo papa, yo pero pi Na motindo yo zapela poka te Atako mula ya mabaka isu akapela Dynamique, bien bien. Oh, c'est bon, ça. Y'en a marre de fou. mono. Diga bien. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Okay.